Bueno, Sole, contamos qué pasó ayer, si tuvieron algún tipo de respuestas luego de la manifestación que hicieron en el centro de la ciudad. Sí, efectivamente. Primero estábamos un poco nerviosos todos por los dichos del ministro en otros medios. También él había comentado de que no nos iba a recibir directamente. Gracias a Dios por la insistencia y la perseverancia de la gente, logramos que sí nos reciba ayer. Bueno, cuando entramos, seguía en ese plan caprichoso, como le dije al ministro ayer, porque no velan por la necesidad de la gente, simplemente hacen las cosas acorde y a tiempo que a ellos les parece. Entonces eso obviamente no nos molestó a toda la gente del negocio Primero de Diciembre por una cuestión de que estamos pasando fuertes necesidades en ese lugar, somos víctimas de robo constante, o sea, vivimos entre tarimas y nylon, no se puede pedir mucha seguridad tampoco. Fuimos con la idea de que de una vez nos dé un tiempo, o sea, una fecha en la que se nos pueda entregar los lotes. En el momento que entramos a conversar con él, no sabía ni siquiera en qué lugar estamos ocupando nosotros en ese asentamiento. Él tenía un plano donde la realidad era muy diferente a la que estamos viviendo. No tenía mucho conocimiento de lo que estaba pasando realmente, pero según él nos atiende a diario y según él conversaba a diario con nosotros, cosa que no es verdad, obviamente. Sole, y ustedes lo que están reclamando son los lotes para poder empezar a construir sus casas. Sí, efectivamente, nosotros somos un grupo de personas que hemos venido de muy abajo, nos ayudamos constantemente, mutuamente el barrio está muy unido, vivimos el uno para el otro, nos ayudamos constantemente y la idea de nosotros es desde un principio reclamar el lote con servicio para poder nosotros mismos construir nuestras casas al modo que podamos, ¿no? Porque yo le comentaba ayer tanto al ministro, que es algo que ya lo sabe de hace bastante tiempo. Nosotros fuimos castigados por dos tormentas bastante fuertes, ¿sí? Donde nuestra vida pasó por esas tormentas. Se nos rompió absolutamente todo. Cada vez que tenemos que volver a empezar, son entre 6.000 a 7.000 pesos por chancho que ocupamos, ¿sí? Cada vez que nos tenemos que cruzar, porque ya movimos nuestros chanchos tres veces, aparte de las dos tormentas que tuvimos. Tuvimos que rearmar nuestros chanchos cinco veces ya. Entonces, es mucho dinero el que estamos invirtiendo entre tarimas y nylon, como ya le explico al ministro. Ese dinero lo podemos fácilmente comprar bloques, comprar cemento y comprar algo que realmente a nosotros nos proteja de tanto de la delincuencia como de las fuerzas naturales, Claro. ¿verdad? Entonces, le pedimos el lote con servicio. Los comodatos, la gente de tierra cumplió, se nos entregó los comodatos en tiempo y forma que nos habían prometido, Bien. pero los servicios no. Entonces, lo que estábamos reclamando era eso. Hubo ayer una conversación bastante tensa en el momento, en la cual yo tengo la filmación de la conversación. Después, si gustan, no tengo ningún problema en pasarle lo que fue la conversación adentro, ¿sí? Donde ellos, primero, como les digo, no tenían noción donde nosotros estamos realmente ubicados. En segundo lugar, fueron bastante soberbios en el momento de decir que nosotros no sabemos esperar, que no sabemos, o sea, que nosotros pretendemos que usurpamos una tierra y a los 2 minutos se tiene que hacer absolutamente todo. Y eso no es verdad. Nosotros ya hace 2 años que estamos en ese lugar, fuimos bastante pacientes, hicimos cada cosa que ellos nos pidieron que hiciéramos, presentamos documentación, nos movimos, fuimos, volvimos, todas las veces que ellos quisieran. Entonces lo lógico es que también cumplan con lo que prometen. Y si no, para eso está el pueblo, para recordarle lo que ellos prometen. Exactamente. ¿Tienen algún, todos los servicios le faltan los lotes o algunos tienen? No, absolutamente todos. Hay 1.050 lotes que no tienen ningún Ni servicio. luz, ni agua, ni cloacas, ni nada. Nada, nada. Supuestamente lo que hablamos ayer es que el jueves ya estarían largando ellos con las cloacas y el agua. O sea, nosotros tenemos información, sí, de personas que están ahí constantemente, que el dinero para la cloaca y el agua está hace rato. Lo que no entiendo es por qué no empezaban con eso Ahora me dicen que el loteo lo van a hacer en dos partes, una etapa primero y la otra etapa después del año que viene. Y la gente que está ahí tiene que seguir esperando. Nosotros estamos ubicados en espacios verdes ahora. Estamos viviendo prácticamente uno amontonado arriba del otro, o sea, son 300 familias, no estamos hablando de 30 personas o 300 personas, estamos hablando de 300 familias. Claro. Seguramente deben estar especulando con el tema de las elecciones. Una o dos semanas antes de las elecciones van a empezar con todas las obras, seguramente. Fue lo que mi compañero ayer le preguntó mientras estábamos en esta charla, y se alteraron bastante, se enojó bastante el ministro por la pregunta que mi compañero le hizo. Pero bueno, tenemos que seguir esperando, como se dijo. El acuerdo que ellos llegaron fue que a fines de año recién estaría la primera etapa del loteo, donde, bueno, podría entrar la mitad más o menos del asentamiento ya a sus lotes. El resto tendría que seguir esperando. Bueno, Soledad, espero que cumplan, espero que sea antes de fin de año y que estén todos ya en condiciones de empezar a construir sus casas, ¿no? Que no están pidiendo que les regalen nada, están pidiendo solamente lo básico para poder construir sus casas. Exactamente. Yo quería sobre todo resaltar que nosotros hemos pedido hace bastante tiempo, aunque sea que se tenga en cuenta la prioridad, ¿verdad? La prioridad son la gente con VIH, la gente con niños con discapacidad, la gente que tiene diabetes, que vive en el asentamiento. Entonces hemos pedido durante, ni siquiera por las mamás solas, ¿no? Hemos pedido a veces que se tenga prioridad por esta gente, porque ayer en el corte había una mamá con un bebé con síndrome de Down, por ejemplo, y en un momento se tornó bastante complicada la situación con la policía, y la policía empuja a esta mujer y con un bebé en sus brazos, ¿me entiende? Entonces esa situación es como que a nosotros nos irrita, nos pone impaciente, porque ¿a dónde está el Estado? O sea, ¿dónde están los derechos humanos? ¿A dónde están las personas que supuestamente se hacen cargo de estas situaciones? Claro. ¿A dónde están? Esa era nuestra gran pregunta. ¿Dónde están esas personas en el momento de que alguien va a reclamar? Porque nosotros reclamamos, tiramos petardos, tiramos bombas, pero en ningún momento rompimos absolutamente nada ni dañamos a nadie. Hicimos una manifestación como muchos la hacen, y en algunos casos las manifestaciones son mucho peores de las que nosotros. Lo que ellos a veces, o sea, se asustaron, o no sé cómo llamarlo, como ellos lo quieran llamar, en realidad dijeron que nosotros fuimos problemáticos porque fuimos muchas personas. No es que fuimos a romper nada, sino el miedo de ellos era porque fuimos muchas personas. O sea, somos 300 familias, y aún así quedó un grupo numeroso en el asentamiento por una cuestión de que cada vez que salimos nosotros nos entran y nos roban absolutamente todo lo que tenemos los ranchos. Entonces nos tenemos que dividir muchas veces. Un grupo sale a la calle y el otro grupo queda cuidando los ranchos. Y lamentablemente a veces a estas personas les gusta que la gente salga a eso, a enfrentarse con la policía, a enfrentarse con los peatones, a enfrentarse con las personas que circulan en vehículos. Ayer tuvimos una chica del asentamiento que fue atropellada. Mientras un policía miraba cómo eso sucedía, no hizo absolutamente nada. Entonces, nos parece bastante dañino, injusto y malintencionado todo lo que se hace a veces. Ah, es tremendo la situación, y además hay que recordar que ustedes están en todo su derecho de reclamar, ¿no? Por una situación que a ustedes les parece injusta, más allá de este caso puntual, digamos, el derecho a reclamo es algo que está contemplado en la Constitución y hay que hacerlo valer. Exactamente. Había un uniformado ayer que amenazó a las muchachas que estaban cortando con meterlas presas a todas y decirle que les iba a hacer una causa penal y si no se iban, que directamente las metía presas. O sea, la policía no está para decirnos a nosotros que nos va a meter presas si cortamos una calle. La policía está para resguardarnos tanto a nosotros como a los políticos. O sea, yo creo que la policía está para cuidar el bienestar de todos los seres humanos, no solamente de los que llevan traje y corbata. Exactamente. Porque ayer conversábamos eso con algunos de los jefes de la policía, y les dije, si es por eso, nos ponemos todo el traje y la corbata y venimos a cortar la calle de traje y corbata. Porque es injusto que a unos se los cuide y a otros no. Muchísimas gracias, Soledad, por este contacto con Noticias con Mate. Gracias a ustedes por escucharnos y bueno, y por seguir obviamente el tema más allá después del corte. Muchísimas gracias de verdad y bueno, esperando que podamos tener una respuesta favorable en poco tiempo. Esperemos que sí. Bueno, y los micrófonos de aquí de Radio Cooperativa Voces van a estar abiertos siempre. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día y que Dios los bendiga. Igualmente.